Bienvenidos todos a Nuestro Tiempo, con la conducción de Valeria Heredia. 30 minutos llenos de actualidad, variedades y novedades. ¡Empezamos! Bienvenidos, buenos días, a Nuestro Tiempo. Hoy día lunes 20 de septiembre hablaremos sobre las películas que nos vieron crecer. Mi nombre es Valeria Heredia y les acompaño todos los lunes de 9 a 9 y 30. Quisiera hoy día excusarme por mi voz, pero la anterior semana tuve una de las gripes más fuertes que me ha dado durante el año. Por comentarles un poco de mí, soy rinítica y normalmente me puedo llegar a enfermar 4 o 5 veces de gripe al año. Durante todo este 2021 no me he enfermado de gripe ni una sola vez. Y justo la anterior semana me tuve que dar la gripe más fuerte de la vida. Pensamos con mi familia que era COVID y nos asustamos mucho. Tenía síntomas como fiebre, mucho dolor de garganta, poca tos, no podía respirar bien y pensamos lo peor. Me fui a hacer una prueba y por suerte salió negativa. Con esto les quiero decir que es normal tener gripes y resfriados durante diferentes épocas del año. Estamos dejando el verano atrás y se acerca un invierno fuerte. Y durante estos cambios de clima bruscos podemos presentar diferentes síntomas de resfriados comunes. Aprendamos a normalizar los resfriados y las gripes estacionales. No es bueno pensar que todo lo que tenemos o todos los síntomas que podemos estar presentando en nuestros cuerpos puede ser COVID. Tenemos que aprender a diferenciar qué es COVID y qué es un resfriado estacional. Aprendamos a normalizar estas cosas que nos pueden pasar, pero siempre tomando la precaución debida, usando mascarilla en casa para respetar a nuestros adultos que viven con nosotros. Acudir a una visita médica es importante. Así, el doctor podrá evaluarnos y decirnos si es un positivo a COVID o solo es una gripe estacional. Aprendamos a respetar las normas. Si estamos con un resfriado, no visitemos lugares concurridos ni saludemos de beso y abrazo a nuestros familiares cercanos. Es importante cuidarnos y tener respeto ante todo. Con este mensaje sobre las gripes estacionales que nos pueden ocurrir durante estos días de frío y de sol intenso, empezamos este programa sobre las películas que nos vieron crecer. He escogido tres importantes películas que siento que a todos nos pueden representar. Entre ellas está La novicia rebelde. El 12 de marzo de 1965 fue el día que se estrenó en Estados Unidos la película La novicia rebelde, considerada como uno de los musicales más recordados y exitosos en la historia del cine en el mundo. Estelarizada por Julie Andrews y Christopher Plummer, la cinta cuenta la historia de María, una novicia que es enviada a la casa de un viudo capitán de la Marina Imperial de Austria para que sea la institutriz de sus 7 hijos. 158 millones de dólares fueron recaudados solamente en Estados Unidos, con un presupuesto de 8,2. Es una de las cifras que demuestra el éxito de esta producción que consolidó a Andrews como figura musical de la pantalla grande. Aquí algunos datos curiosos de La novicia rebelde. Durante el rodaje, Julie Andrews les cantaba a los niños del elenco el tema Supercalifragilisticoespiralidoso, clásico de la cinta Mary Poppins. Como todavía no se estrenaba este filme, los menores pensaban que la canción se le había ocurrido a la misma actriz. Considerada como una artista virtuosa, Julie Andrews tuvo que aprender a tocar guitarra especialmente para esta producción. Y Andrews estuvo cerca de no aceptar esta película, ya que consideraba que el papel era sumamente similar al de Mary Poppins. Durante toda esta mañana nos acompañarán diferentes canciones, parte de los soundtracks de las películas que hemos escogido para hablar hoy. Hoy, para deleitar nuestros oídos, el sonido de la música, como originalmente es nombrada la película en inglés, The Sound of Music, La novicia rebelde. Disfrútenla. Empieza la lección recordando una canción mí, un nombre para mí, fácil es al sonreír. Solamente una ocasión, la que le sigue al sol. Sí, cuando dices que sí, volverá siempre al do. Te empieza la lección, recordando una canción. Mi, un nombre para mí, fácil es al sonreír. Sol, la mente una ocasión. La que le sigue al sol. Sí, cuando dices que sí, volverá siempre al do. Te empieza la lección, recordando la canción. Mi, un nombre para mí, fácil es el sonreír. Solamente una ocasión, la que le sigue al sol. Sí, cuando dices que sí, volverá siempre al do. Aprenderás donde empieza la lección, recordando la canción. Mi, un nombre para mí, fácil es al sonreír. Solamente una ocasión, la que le sigue al sol. Sí, cuando dices que sí, volverá siempre hasta el todo. Ra, fa, mi, do, re, sol, do, la, fa, si, la, sol, fa, si, do. ¿Estás escuchando? A Nuestro Tiempo, con Valeria Heredia. Actualidad, variedades y novedades. Estamos de vuelta aquí en A Nuestro Tiempo, conmigo, Valeria Heredia. Estamos hablando sobre las películas que nos han acompañado durante todo este tiempo, las películas que nos vieron crecer. Hemos hablado sobre The Sound of Music, o más conocido como La Novicia Rebelde, pero ahora le toca el turno a Un Lugar Llamado Notting Hill. ¿Quién no ha reído y llorado con esta película? El 13 de mayo de 1999 se estrenó en Estados Unidos Notting Hill, una de las películas románticas más queridas por los amantes del género y un filme que todos guardamos en nuestra memoria, entre otras cosas por aquella maravillosa frase: pero no te olvides que soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera. La pronunciaba la protagonista Anna Scott, quien es Julia Roberts. A su pareja en la película, William Tucker, quien es Hugh Grant. William es el dueño de una tienda de libros en el barrio de Notting Hill, en Londres, donde entra un día Anna, una estrella de Hollywood que William no reconoce. Sin embargo, se enamora locamente de ella. Pero tratar de conquistar a alguien tan conocido no es nada fácil, aunque Scott, atraída por el torpe William, disfruta mucho pasando tiempo con él y con su compañero de piso, Spike, quien, por si has visto la película, te sacará muchas sonrisas. Aquí van algunos datos curiosos de Un Lugar Llamado Notting Hill. Uno de los lugares más memorables de la película es sin dudas la edificación con puerta azul en la que vivía William Tucker. El sitio ubicado en la calle Westbourne Park 280 en la actualidad está valuado en más de 5 millones de libras esterlinas y obviamente es el lugar favorito de los seguidores para retratarse en ese barrio. Recuerdo que cuando viví en Inglaterra, uno de los sitios que más quería conocer era Notting Hill. Lamentablemente fui muy pocas veces a Londres, ya que yo vivía en la costa oeste de Inglaterra, y es por esta razón que el tiempo nunca me dio para conocer este importante lugar ubicado muy cerca de Londres. Es algo que cuando vuelva lo voy a hacer, al igual que visitar la tumba de George Michael. Lo dejo anotado en mi lista de lugares cuando vuelva a mi querida Inglaterra. Como siguiente dato curioso, tenemos que en la vida real, la librería del personaje de Hugh Grant era una tienda de antigüedades situada al lado de una carnicería, y dos puertas más allá se encontraba la productora de Richard Curtis, el guionista de la película. Luego de algún tiempo, la famosa cantante Adele compró el piso superior de la librería, pero vivió allí solo un corto periodo de tiempo. Algunos visitantes que recorran Notting Hill o Londres en búsqueda del banco del parque en el que transcurre parte de la acción de la película no lo van a poder encontrar, pues en la actualidad se encuentra en Australia. Un habitante de Perth donó anónimamente el banco a la ciudad, donde se encuentra en un parque que permanece cerrado por las noches. Tomado de Elle.com. Una de las canciones más conocidas y más escuchadas de esta película, Un lugar llamado Notting Hill, es She, de Elvis Costello. Nos cuentan que mientras suenan los primeros acordes de esta canción, varios niños corretean por el parque que Scott decidió abrir para uso común. Comienza la escena final de Notting Hill, que ninguno de sus espectadores podrá olvidar. Sentados en la banca que fue testigo de su romance, Anna está embarazada, descansando al lado de William, que plácidamente y como de costumbre lee un libro. La obra que Grant posee entre sus manos es La mandolina del capitán Corelli, de Louis de Bernays. Al parecer, esta iba a ser la próxima adaptación fílmica del director Roger Michell, que finalmente no se concretó. Aquí la canción más conocida y más linda de esta película, She, por el grande Elvis Costello. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day. A smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. In ready years, me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Bien amigos, y para terminar con este recorrido sobre las películas que nos han visto crecer, tenemos a Top Gun, Pasión y Gloria, protagonizada por el único Tom Cruise. Ya han pasado 35 años desde que con su cazador aviador y sus gafas de sol, Maverick surcara por primera vez los cielos. Top Gun, la icónica película de aviación, cumplió 35 años. La cinta protagonizada por Tom Cruise se estrenó en los cines estadounidenses el 16 de mayo de 1986 y desde entonces se convirtió clásico básico del cine ochentero. Dirigida por Tony Scott, la celebrísima cinta sobre pilotos de combate recibió el beneplácito no solo del público, sino también de la academia. Ganó el Oscar a la Mejor Música Original y fue nominada al Oscar como Mejor Sonido y Mejor Montaje. Además, Top Gun se alzó con un premio AFI a la Mejor Película según el público y recaudó casi 360 millones de dólares en la taquilla mundial. Para celebrar los 35 años de esta gran película, haremos un recorrido por los datos curiosos más importantes de esta película. Como primero, Val Kilmer no iba a aparecer en Top Gun. Ni Val Kilmer ni tampoco los productores querían que el actor estuviera en la película. Sin embargo, el director Tony Scott tuvo que recurrir a su labia como último recurso para convencer a ambas partes y se salió con la suya. Tony Scott fue despedido 3 veces durante el rodaje. Pues estas 3 veces, Scott abandonó el set de rodaje de Top Gun. No obstante, el director fue contratado de nuevo en cada una de ellas. El último tuvo que ver con que Matt Gillis y su belleza. Mientras Scott mantenía que el vestuario era sexy, el estudio afirmaba que parecía una prostituta. Judas Priest estuvo a punto de componer la música original. Como todos sabemos, Top Gun es conocida por su banda sonora, y quién no identificaría canciones como Take My Breath Away de Berlín. Este icónico grupo, The Judas Priest, se ofreció en varias ocasiones para componer la música, pero la productora prefirió al grupo Berlín para interpretarla. Para muchos fanáticos, lamentamos esta noticia, pero el premio Top Gun no existe en la realidad. El premio por el que compiten los personajes en la película existió en la época. Sin embargo, la Armada decidió eliminarlo inmediatamente después. Increíblemente, las solicitudes a la Armada de Estados Unidos aumentaron en un 500%. Según un informe que la Armada le envió a Paramount, la cantidad de solicitudes para unirse a la misma aumentó en un 500% después del estreno de Top Gun, debido, seguramente, al carisma y la buena praxis de los personajes. Tom Cruise no quería interpretar a Maverick. Cruise se negó tercamente a interpretar a Maverick, porque no coincidía con sus ideales personales. Scott, al igual que hizo con Kilmer, usó su labia para convencerlo, al entonces joven actor. Pues Maverick fue escrito expresamente para él. Los guionistas pensaban que la expresión de Tom, además de su físico y su gran capacidad para moverse frente a la cámara, encajaban a la perfección con el icónico personaje. Y pues no creo que ninguno de sus fans ni yo puedo pensar en Maverick sin pensar al mismo tiempo en Tom Cruise. A continuación, escucharemos dos de las famosas canciones que forman parte de la banda sonora de Top Gun. Aquí Danger Zone, interpretada por Kenny Loggins, y seguido de Take My Breath Away por Berlín. Disfrútenlas. Estás escuchando A Nuestro Tiempo, con Valeria Heredia. Actualidad, variedades y novedades. Watching like Con esto hemos finalizado A Nuestro Tiempo. Espero que se hayan sentido identificados con el diferente recorrido de películas que hemos analizado el día de hoy, aptas para muchas generaciones. Para mí ha sido un gusto y nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Soy Valeria Heredia. Nos quedamos aquí escuchando Cambio de Tonalidad por Da Pau. Un gusto. Tengan una buena semana. Resucitarte y una mano ajena choca contra mí, cara a 2 centímetros de ti. Retrocedo y tiemblo, es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Retrocedo y tiemblo. hasta aquí, a nuestro tiempo. Gracias por su atención. Que tengan una muy buena semana. Les desea Valeria Heredia.